Viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. ¡Son guardianes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardianes que cuentan! ¡Que cuentan historias! ¡Tienen memoria! ¡Tienen recuerdos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga y escuche a los guardianes de la historia desde el Consuelo! ¡Somos convite! ¡Guau! ¡Guau! ¡Somos convite! Hola, les saludamos los viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. Queremos darle la bienvenida a todas las personas a quienes les llegue esta serie de postales sonoras. Una agrupación de relatos, cuentos, historias o incluso fábulas, contadas por un grupo de amiguitas y amiguitos viajeros que viven con sus familias en el barrio El Consuelo, en pleno corazón de Bogotá, pero que hoy salen por primera vez de viaje juntos a un lugar maravilloso, aunque muy lejano de sus casas. En la noche, después de armar las carpas, al llegar a su destino, se unen para contarlas alrededor de una fogata. Esta fue la segunda historia. Hola, buenas noches. Ahora me toca el turno a mí. Yo soy Kevin y estudio en la asociación El Consuelo, que queda en el barrio del que estaba hablando mi amiga Daniela. Yo les quiero contar la historia de mi colegio que amo porque hace poco me la contaron las profes. Resulta que ahorita a mitad de año, cuando estábamos en vacaciones, yo me sentía muy aburrido en la casa. Ya había estado jugando en línea por la mañana y mi papá me pidió salir a comprar arroz a donde doña Leti. En el camino me encontré a Norma y Ana, las profes de mi colegio, que estaban comprando bandeja paisa en la panadería. Yo les dije que estaba muy aburrido y ellos me dijeron que por la tarde iban a hacer onces en la casa, que le llevara el mandado a mi papá y fuera. Cuando terminé de almorzar me fui a la casa de la profe Norma. Ella estaba con Ana en la cocina haciendo chocolate para comer con pan. A mí se me ocurrió preguntarles por la historia del colegio y ellas empezaron a contarme nostálgicamente que la idea nació en 1984. Porque resulta que la hija de una de ellas, en el colegio que estudiaba, la tenían en el grupo de los niños malos. Hasta las mismas profesoras le decían así. Y Alejandra siempre llegaba triste. Entonces Norma y Ana comenzaron a explorar opciones de aprendizaje distintas y empezaron a invitar niños pequeños a jugar en una biblioteca llamada Las Hermanas Bedrunas para que se sintieran cómodos siendo ellos mismos, jugando, leyendo, preguntando, en fin. La idea le gustó tanto a las mamás del barrio que el grupo creció rápido, se movieron para el salón comunal. Ahí empezaron con un jardín y haciendo refuerzos de tareas para primaria, enfocando el aprendizaje en la literatura y la escritura únicamente. Pero de nuevo, el grupo creció. Entonces se asociaron con más mujeres del Consuelo para formar mi colegio, que por eso se llama asociación. En esa organización estaba también Nini. Luego tuvieron que salir del salón comunal para arrendar la casa de Don Wilson, pues ellas querían que los niños y las niñas pudiéramos sentirnos como en casa, en un ámbito familiar, mientras estábamos estudiando. La profe Ana se quemó con el chocolate porque le dio risa y fue que se acordó de la historia de una señora Inés, que al parecer no estaba muy bien de la cabeza y no quería al colegio ni a los niños. Dice que les tiraba piedras a las ventanas y las puertas. Mejor dicho, tienen mil historias. Hoy ya lleva mi colegio, la Asociación El Consuelo, funcionando 20 años en la casa de la profe Norma. Ellas se han esforzado mucho por traerle esperanza al barrio y la comunidad. Gracias a eso, han podido ver cómo muchos de sus estudiantes lograron salvar su vida de la violencia y los malos hábitos de la calle. Y se sienten muy orgullosas de luchar por una educación amorosa para nosotros, sus niños del colegio. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Historia es una propuesta ganadora de la Beca de Comunicación Comunitaria 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Programa Distrital de Estímulos.